Abra su Biblia, por favor, libro de Proverbios, y manténganle allí abierto, abierta mejor. Y oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y este tema que hemos venido tratando, que es de tanta bendición para las familias, Señor. Queremos pedirte hoy que especialmente abres al corazón de nuestras mujeres, las jovencitas, las hermanas ancianas, los adultos, las adultas, Padre, todas ellas tú ministras su corazón y a todos nos edifiques, Padre Santo, en cuanto al tema que vamos a hablar. Que tú me ayudes a mí a predicar tu palabra con gracia, pero con autoridad, con poder, Señor. Que me ayudes, Padre Santo, a ser un instrumento tuyo a pesar de mis pecados y mis errores y todas mis fallas, Señor. Tú me ayudes, Padre. Te lo suplico en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Amén. Bueno, tomen su asiento. Vamos a hablar hoy bajo el título La Buena Esposa. La Buena Esposa. Empezamos hablando del adulterio. Un tema como para parejas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Allá hace casi un mes. Y hablamos de las características del adúltero y de las consecuencias del adulterio. Luego, como hace 8 días fue el Día de la Madre, tenga a ver para los hijos, ¿sí? Para que los hijos entiendan que los mejores regalos que uno le da a la mamá no son materiales, sino que son regalos espirituales, sentimentales. Esos son los mejores regalos, ¿no? Entonces, como ya le dije, hoy vamos a hablar para las esposas, ¿eh? Una buena esposa. Entonces, pero usted dice, yo tengo 15 años, yo no soy esposa. Pero un día lo va a hacer, ¿no? Espero que esté pensando en eso, esté orando por eso. Bueno, para que aprenda cómo es una esposa según el corazón de Dios. Pero usted dice, pero yo soy un muchacho y tengo 18 años y como, pues, no sé, todavía no estoy pensando en casarme. Pero espero que un día, si no es muy feo, pues, se case, ¿no? Se case, ¿cierto? Bueno, así usted va a saber cómo hay que buscar, cómo hay que orar, cómo hay que pedirle al Señor esa ayuda idónea. ¿Qué características debe tener esa ayuda idónea? Amén. ¿Ah? Pero usted dice, pero yo tengo 70 años y soy viuda. ¿Ya para qué me habla de eso? No, pero usted tiene hijas, ¿verdad? Y tiene nietas, ¿cierto? Y tiene amigas que de pronto en algún momento pueden necesitar un consejo. Y usted puede darles un consejo basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Pero usted dice, también, pero yo soy... No, si ya es casada, este sí es para usted bien. Entonces usted dice, no, yo soy casada. Ah, bueno, Dios la trajo hoy aquí, ¿verdad? ¿Ah? Y usted dice, pero yo soy un hombre, sí, casado. Pues mejor, para que ministre a su esposa, ¿oyó? La ministre. No la cantaletee, ¿no? Sino que la ministre. O sea, no espero que después de que oiga lo que va a decir y usted es esposo... Le diga, ¿sí o yo, no? ¿Sí o yo, oyó? ¿Ah? Yo sí, va, mejor que se lo dijo el pastor, porque usted, ¿oyó, no? No es para que ore por su esposa, le ministre la palabra a su esposa, ¿ah? Sea paciente con la esposa, ese tipo de cosas. Bueno, amén. ¿Están listas, hermanas, para lo que viene? Entonces, en el libro de Proverbios, Dios da a las esposas consejos, rayita, mandatos, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios no son solo consejos. Pues, vamos a oír el consejo de la palabra. No, no es el consejo nomás. Esos consejos en realidad son mandamientos que Dios da a las parejas, a las personas que leen el libro. Y le da 3 consejos a las esposas. Consejos, mandatos a las esposas. Número 1, edifique su casa. Número 2, sea virtuosa. Y número 3, actúe con sabiduría. En Proverbios 14:1, Proverbios 14:1, un texto muy conocido dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Cierto? Interesante versículo, ¿cierto? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. A mí me llama la atención la figura literaria que usa aquí. Edificar, ¿cierto? Edificar. Dos cosas sabemos sobre edificar, sobre construir. La primera es que es un proceso, ¿no? Y la segunda es que para construir, por ejemplo, una casa, hay que tener buenas bases. Y lo primero que se construye son las bases, ¿no? Entonces, en primer lugar, construir, edificar, es un proceso, no un suceso. Cuando usted quiere construir algo, no resulta de la noche a la mañana. No es que usted venga soplando y las cosas vienen apareciendo. No es que usted toque así con algo ahí y las cosas van apareciendo, sino que cuando hablamos de construir, necesariamente eso requiere un proceso. Y los procesos son duros. Los procesos tienen altas y tienen bajas. En los procesos a veces las cosas van muy bien y luego pueden ir muy mal y así pasársela toda la vida. ¿Oh? Amén. Eso es, ¿no? Entonces, una mujer sabia que quiere edificar su casa tiene que comprender que edificar un hogar es un proceso, no un suceso, ¿no? Hay que construirlo, ¿no? Hay que construirlo. Por eso la mujer sabia es paciente. No está esperando que el esposo cambie ya. No está esperando que los hijos cambien ya. No está esperando tener una estabilidad económica fuerte ya. Entiende que todo ese tipo de cosas son procesos que se van llevando en la vida, ¿no? Pero se comete el error. Le he dicho muchas veces que llega la señora llega a se casa, la muchacha se casa, y entonces como ve que el papá tiene sala, comedor, juego alcoba de cedro, de 2 millones, toda la cosa, nevera, estufa inalámbrica, tiene un poco de cosas, lavadora, entonces llega y ella quiere tener eso en un año. Y no entiende que el papá y la mamá, para tener eso, llevan 30 años casados. Y uno le pregunta muchas veces a las parejas antiguas, ¿no? ¿Y ustedes cómo comenzaron? Durmiendo ahí en un colchón en el piso. Eso era todo lo que teníamos, hermano. Y al cabo de los años, llegaron a tener una casa, bueno, un carro, las cosas. Pero eso fue con los años. Eso no es con Codensa, ¿ah? Otra tarjeta de crédito, 10 tarjetas de crédito, llenar el cupo, todas las tarjetas de crédito. Por eso. Porque construir un hogar es un proceso y así con todo. ¿Ah? Ya viene, se casa, el esposo tiene sus defectos y ella quiere que cambie ya. La esposa tiene sus defectos y quiere que cambie ya. No se puede así. Las cosas tienen sus procesos. Dios tiene sus tiempos. La mujer sabia entiende eso. La mujer necia, la que destruye su hogar con sus manos, quiere todo ya, es que usted no cambia ya, es que necesitamos tener una finca ya. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye, con la impaciencia, por ejemplo. Con no entender que el hogar se construye con paciencia, en un proceso a través de los años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Años. La mujer sabia nunca dice, pues si no le gusta, lárguese. Y pues si usted no cambia, vamos dispensándolo porque yo no me voy a aguantar esto. Así habla la mujer necia. La mujer sabia tiene paciencia. Entiende que cuando uno va al altar y hace un pacto delante de Dios con otra persona, ese tipo de frases de entonces lárguese, o entonces váyase, y si no le gusta, mire a ver qué hace entonces, tienen que desaparecer de nuestras bocas. Esas son palabras prohibidas para personas que entienden que hicieron un pacto delante de Dios. Porque esa es la que el diablo más pone en la boca de uno, ¿verdad? Que viene el agarrón, entonces lárguese, vaya con de su madre, entonces... tal, y esto y lo otro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces coja sus chinitos. Y la próxima vez que usted haga eso, encuentra su ropita allá afuera. Y no sé qué. Ese tipo de cosas no están en el lenguaje, en la boca de una persona que entiende que ha hecho un pacto delante de Dios. Ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Pero hoy le toca a las mujeres. Despuésito a los hombres. Porque todos entendemos que construir un hogar es un proceso. ¿Eh? Luego viene el fundamento. Una vez estaban construyendo una iglesia por allá y me llevaron. Y entonces habían comprado el terreno y a mí me llamó la atención porque nunca había visto eso, que ahí hicieron un hueco en toda la mitad del terreno así. Y luego unas zanjas que iban hacia los extremos. Y entonces venía aquí, en el centro estaba el hueco ese, luego unas zanjas así, y alrededor de todo el lote, otra chamba de esas así grandes, ¿ya? Y yo, ¿y ese hueco? Eso es lo más importante, dijo. ¿Cómo hacer? Sí, eso es lo más importante de la construcción. Ese hueco lo llenaron de cemento, y toda esa zanja, y luego también todo alrededor, ¿ya? Pero él me dijo, ese hueco es el... Y yo seguía pensando, la piedra angular, dije yo. Como dice la Biblia, que la piedra angular es Jesucristo, ¿cierto? Y que es la parte más importante de una construcción. La piedra angular, yo dije, hazla la piedra angular, ¿sí? Usted quiere construir un edificio, una casa, no puede andar de construyendo sin bases, porque viene un temblorcito, viene una brisa como la del viernes, y ¡fum! Se cae todo eso. Usted tiene que poner, ¿qué? Bases. Y hay dos bases que una mujer sabia coloca para construir su hogar, ¿sí? Le voy a ahondar un poco más en la primera más adelante, ¿sí? Y es, una mujer sabia edifica bajo la base del ejemplo. El ejemplo. ¿Oyó? ¡El ejemplo! En otras palabras, la mujer sabia que edifica su casa no exige algo que ella no esté haciendo, que eso a mí se me hace lo más injusto y lo más inconsistente que hay. Cuando a usted le exigen hacer algo en el hogar, le exigen hacer algo que esa persona no está haciendo, ¿no? Le exige tal cosa, pero ella no lo hace. Eso es injusto. Porque primero tiene que hacerlo, si lo demanda y si lo exige. Y lo otro es que es inconsistente. No es consistente, no es obvio, pues, que yo ande exigiéndole a mi esposo, a mis hijos, hacer cosas que yo no estoy haciendo. Entonces, un cimiento firme de un hogar que edifica una mujer sabia, es el ejemplo. Y luego, ¿cuál es el otro? El otro es el respeto a Dios. La mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué dice Proverbios 1? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? ¿Cómo comienza la sabiduría? Por tenerle respeto a Dios. Una mujer que respeta a Dios no hace muchas cosas, solo porque respeta a Dios. Cuando una mujer no tiene respeto por Dios en su corazón, dice... para que me vean, o cuando no me están viendo. La mujer que respeta a Dios, sabe que Dios siempre la está viendo. Y se abstiene de muchas cosas únicamente, porque sabe que Dios la está viendo y no quiere provocar a Dios. ¿Quién sabe qué me pasa si yo me pongo en esas? ¿Quién sabe Dios cómo me disciplina si yo me pongo con esas cosas? Mejor en santidad, mejor soy fiel. Mejor estoy aquí firme con mi esposo, en mi hogar, con mi familia, porque quién sabe Dios cómo me discipline. El temor de Dios, ¿no? Esas cosas como muy generales. Pero la necia no tiene temor de Dios. La necia no es un ejemplo. La necia con sus actitudes, sus palabras, sus comportamientos, destroza su hogar, desecha su hogar totalmente. Ese es el primer consejo, mandato. Le dice la Escritura, edifique su casa. No la destruya, edifíquela. Luego, en segundo lugar, tenemos el segundo consejo mandato es sea virtuosa. Proverbios 12:4. Proverbios capítulo 12, el verso 4. Vamos mirando. Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. Dice la escritura: la mujer virtuosa es corona de su marido. Vea qué bonito eso. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Saben con qué está comparando aquí la mala mujer? Con un cáncer, hermanos. Un cáncer de los más agresivos y terribles. Es carcoma de los huesos, una enfermedad. La mala mujer es una enfermedad. Una cosa patológica. Pero ahorita vamos a eso. Primero mire lo que dice ahí. La mujer virtuosa, ¿qué hace? Es corona de su marido. ¿Cierto? ¿Qué es una, quién es una mujer virtuosa? La mujer ejemplar. ¿Qué es una mujer virtuosa? Pues la que tiene virtudes. ¿Sí? ¿Y cómo es una mujer virtuosa? Es un ejemplo. Ella es diferente. Usted sabe que hay un común de las mujeres. Mujeres que se comportan como el común. Entonces ellas son irrespetuosas, no son sumisas, son groseras. ¿Sí? Piensan en sexo, geray, y en fiestas. Andan pensando en esas cosas. ¿Ah? Andan pensando en vengarse. Andan pensando en todo ese tipo de cosas. En andar con uno con otro. Así es el común de las mujeres. Sin temor a equivocarme lo digo. El común. Son así. Viven pensando en futilidades, en banalidades. Materialistas, marqueras son. Sí. Tiene que ser tales tenis, tal marca de ropa. Cómo se peinan, cómo no se peinan, así. El común de las mujeres. Pues la mujer virtuosa es diferente al común de las mujeres. Es distinta al común de las mujeres. Aún de las cristianas, ¿no? Porque también hay una clase de cristianas, mujeres cristianas comunes. ¿Sí? Ellas tal vez ya no sean plebes, groseras, digo, ni anden pensando en hombres y eso. Pero son muy parecidas a las del mundo. Pero la mujer virtuosa es inconfundible entre millares. Te la ve, te sea, esa mujer es distinta, esa mujer es diferente. Que hago una pregunta para las mujeres de la iglesia esta mañana. ¿Son ustedes así? ¿Son ustedes mujeres diferentes? ¿Son ustedes mujeres distintas? O si ponemos una común junto a usted, no hay gran diferencia. Y si ponemos una mundana junto a usted, pues tal vez tampoco haya gran diferencia. ¿Hay diferencia entre sus pensamientos, actitudes, comportamientos y sentimientos con las mujeres, con las demás mujeres? Porque es una mujer virtuosa. Por eso es que allá en Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso es escaso. Por eso el hombre sigue ahí, mirando a ver. Está mirando para el techo, a ver qué. ¿Qué le cae? Y las que son virtuosas no le gustan, entonces. Quiere virtuosa y bonita. Esa combinación es rara, hermano. Si es virtuosa no es bonita, si es bonita es más mundana. Ah. ¿No? ¿Parejitas? ¿Mujeres parejitas? Bueno, otro día hablamos de eso. Pero hermano, por eso, ¿quién la hallará? Pues, ¿sabe por qué dice quién la hallará? Porque es que son escasas. La mayoría de mujeres, dice ahí, son comunes, pero hay virtuosas, escasas. ¿Quién las hallará? Y luego dice, su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. Mujer valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque es diferente, porque es distinta, porque no es igual. Por eso es valiosa. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¡Ah, qué bonito es! ¿Qué quiere decir corona de su marido? Quiere decir, es un orgullo para su esposo. Su esposo, sus hijos, se sienten orgullosos de ella. No es una santa, ¿no? Pero su comportamiento da para que su esposo, su esposa, su esposo nomás, y sus hijos se sientan orgullosos de ella. Sabemos que hay gente que no valora lo que tiene. Sabemos que hay maridos que no valoran lo que tienen. Sabemos que hay hombres que no valoran lo que tienen. Y nunca dirán palabras como, me siento orgulloso de ti. Eres una buena mujer. Eres una santa. Sabemos eso, ¿cierto? Pero la mayoría de veces, cuando un esposo está orgulloso de su esposa, él se lo hace saber. Tú eres única. Pues yo sé que todos los hombres le dicen a todas las mujeres, tú eres única, ¿no? Para conquistárselas, ¿sí? Yo sé eso, ¿no? ¿Oyó? Eso lo dicen todos, ¿oyó? Yo he conocido muchas mujeres. Yo he conocido, tú no sabes, yo soy terrible, yo soy Salomón, yo, ¿sí? Pero nunca nadie como tú. Y ella, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Eso se lo dicen a todas. Eso se lo dicen a todas, a todas, a todas se lo dicen. Pero el esposo que está orgulloso de su esposa, se lo dice sinceramente. Dice, sinceramente, tú eres una mujer única. Yo veo tus comportamientos, la manera como hablas, tu forma de pensar, y tú no eres una mujer común, tú no eres una mujer como todas. Esa es una evidencia de que usted está haciendo bien las cosas, hermanita. ¿Amén? Amén. Le dicen cosas como, su merced es una santa. Yo soy el diablo, sí, pero usted es santa, sí. Eso que haces me hace sentir orgulloso de ti. Me hace sentir feliz de ti. De que seas mi esposa. Porque también dice Proverbios 31, recuerda ya al final. Dice que su esposo la alaba y sus hijos también. ¿Ve? ¿Por qué hacen eso? Porque es una mujer realmente, ¿qué? Diferente. Pero hay mujeres, dice el proverbio, que son una enfermedad. Son carcoma de los huesos, son una osteoporosis. Carcoma de los huesos, una cosa terrible. Mujeres comunes, mujeres baratas, mujeres vanas, futiles, que son como una enfermedad. Antes nos dijeron que destruyen su casa, deshacen su casa. Aquí nos dice, son como una enfermedad esas mujeres. ¿Por qué? Porque no son sabias, porque no son sabias. Cuando una mujer es corona de su esposo, la gente en la calle habla bien de él por ella. Dice, sí, señor, es una esposa. ¿Cuándo no? Porque no es que ella la primera que va a hablar con la del lichi guayá del esposo. Ay, mi marido, ese viejo, no sé cuántas. Ay, ese viejo sí se más. Ay. Y van las vecinas. Sí sabe, ¿no? Allá la del 502, la de la casa hacienda, allá es de pobre tipo, ¿no? Y dígame cuando le son infieles, y para más que cuando uno le es infiel, el último que se entera es uno. Todo el barrio sabe, todo el conjunto sabe, todos saben, y uno llega a la casa y todo el mundo lo mira así, y uno, pero ¿quién me mirará? ¿Quién me verá? Y eso, sí. Y uno la mira así, y dice, ¿pero qué será? Y llega, hola, mi amor, y tal, y tal. No, allá va el cachón. Carcoma de los huesos. Una enfermedad son esas mujeres. No actúan sabiamente. Y ahí entramos, ese es el otro punto ahí. El otro punto es que, el otro consejo mandato es que una buena esposa debe actuar sabiamente. Ese es el tercer punto. Para no destruir su hogar y para no ser considerada una enfermedad, un cáncer para ella, para él y para sus hijos. Y esto que sigue, hermano, lo repite 5 veces el libro de Proverbios. Y yo me puse a preguntar, a orar, Señor, ¿por qué repites 5 veces esto? Y me pareció mucho oír la voz del Señor decir, no, porque es que es bien característico de las mujeres eso. ¿Ya? Ahorita que empecemos a leer, usted me va a decir si sí o si no. Si a usted le parece que eso le pasa mucho a las mujeres, o de pronto el Señor y yo estamos equivocados. ¿Están listas? Vamos a leer. Búsquese, por favor, en su Biblia, Proverbios 19:13. La segunda parte, Proverbios 19:13. Proverbios 19:13. Una característica de la mujer común. De la mujer común. Barata, digamos. Una característica de la mujer común. Proverbios 13:9. ¿Ah? 19:13, gracias, sí, señores. Dolor es para su padre el hijo necio, dice el proverbio. Dolor es para su padre el hijo necio. De eso ya hablamos hace 8 días. Y ahora dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. Señor. O sea, si eso se hubiera escrito en este tiempo, sería la cantaleta de la mujer. Usted sabe que en la época de la Inquisición, incluso aquí en el castillo de San Felipe, aquí en Cartagena, ahí existía eso. Cogían a la persona y la dejaban ahí quieta en un sitio, cosa que no pudiera moverse. ¿Y cuál era el suplicio? Una gotera en la cabeza. Hasta que la gotera abría hueco. Y así la mataban. Por eso se ve gotera continua. La rencilla. La mujer problemática. Que no le gusta nada. No está contenta con nada. Todo le parece feo. Blanco feo, negro feo. Izquierda feo, derecho feo. Arriba feo, abajo feo, todo feo, todo se queja, por todo forma un problema. Dice la escritura, gotera continua las contiendas de la mujer. Eso es aburrido. Pero aquí no pasa, ¿verdad? Esas son las mujeres comunes. Aquí hay virtuosas. Esas son las mujeres baratas. Aquí hay virtuosas. Pero suele pasar que la mujer es muy problemática. No es agradecida. No es paciente. No está contenta con nada. No está contenta con nada. No está feliz. Forma problema por todo. ¿Amén? Luego ahí mismo, otra vez, porque dije que son 5 veces, otra vez, en el mismo capítulo 19, perdón, capítulo 21, versículo 9. Capítulo 21, el verso 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Otra vez, rencillosa. Impaciente, malagradecida, problemática, cantaletosa. ¿Qué está diciendo eso? Es mejor irse por ahí a vivir bajo un puente solo que vivir con una mujer problemática en una casa normal. ¿Sí o no? Porque eso aburre. A cualquier hombre aburre y a cualquier niño, adolescente, joven, aburre eso. Ah, es que mi mamá es muy problemática. Ay, mi mamá pone el problema por todo. Ah, me voy. ¿Cierto? Y luego 21:19. Le agrega otra cosita a eso. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Ahora agrega ahí la ira. Porque eso sí, ¿para qué vamos a hablar de las mujeres? Pero ellas no son malgeniadas para nada. Ellas son muy apacibles, ellas son muy tranquilas todos los días de su vida. ¿Amén? Amén. Más en aquellos días. Amén. Y después de que pasan esos días, también. Porque han acabado de pasar esos días. Y después, porque ya están por llegar esos días, también. Y así toda la vida. Hasta que viene la menopausia. Entonces, cuando viene la menopausia, peor que porque ya me entraron los años, que no sé qué, que los calores, que esto, que lo otro. Ya se acaba todo eso. Sí. Está iracunda. Eso sí, ¿para qué uno va a decir que las mujeres son mal geniales, verdad? Eso sí, ¿para qué uno va a decir que las mujeres son tocadas? No, eso sí, ¿para qué uno va a decir eso? ¿No? Y hermanos, si son bravas, ¿ah? ¿No? Y los pobres maridos solo hacen mirarme a mí, no son capaces de mirar así, ni nada por ahí. No, hermano, donde yo llegue a mirar así. Eso, sí. Ahora, mire, hermano, estoy diciendo esto para que cuando llegue a su casa, pues hable. Oiga, ¿verdad? ¿A usted les parece que yo soy? Bueno, y si le dicen, sí, mamá, usted es muy cantaretosa. ¡Ah, sí! ¿Le parece que soy cantaretosa? Porque si quiere le empiezo a dar cantareta para que vea lo que es la cantareta, ¿o yo? ¿No? ¿No? Sí, mejor. No, y si son santanderianas, peor. ¿Cierto? ¿No? Sí. Esas mujeres santanderianas son bravas, hermano. Así atravesadas, terribles. Pero ahí dice que con mujer rencillosa e iracunda. Ahí peleando a todas encima con la piedra afuera, se levantan con la piedra afuera, se acuestan con la piedra afuera, al medio ya están con la piedra afuera. ¿Qué quieren? No me digan nada, que estoy aburrida esta vida, porque en mi infancia a mí me deshicieron y en mi adolescencia. Y es que usted no se ve ya muy grande para andar diciendo eso, ¿le? Porque hay mujeres escondidas en eso. Es que yo sufrí tanto. ¿Y qué es que acaso tiene 5 años? 6 años. Un niño de 5 años, 6 años no puede manejar esas cosas. Pero mujeres de 40 años y 30 años y 25 diciendo que es que me hicieron y que por eso yo soy así. ¿Ah? No, vamos a ver si entramos en razón de las cosas. Las marilianas son guapas, fuertes. La cantaleta ya empezó la cantaleta, hermano. Entonces mire, dice, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. ¿Qué está diciendo así? Mejor es vivir solo, mejor es estar solo que vivir con una mujer así. Porque aparece el muchacho anda soltero. Señor, provéeme mi donia. Señor, colabórame, de por Dios, no me dejes solo. Me está dejando el bus, tiene 20 años, ¿no? Pero dice, me está dejando el bus, Señor. Y le aparece una muchacha. ¿Sí? ¿Ah? Y luego, a los 2 meses, ¿yo en qué me metí, Dios mío? Yo quiero estar solo ya. Mejor cuando vivía solo aquí. Yo no, Dios mío, Dios. ¿Ah? De la cantaleta, los problemas, de la rencilla, todo un problema, todo, nada le gusta, nada le cuadra. No, Señor. Dijimos que eran 5 veces. ¿Cuántas van? 3. Luego, ¿qué más dice? ¿Dónde más dice? Proverbios 25:24. Muy parecido. Proverbios 25:24. Proverbios 25:24 dice, Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Otra vez dice lo mismo. Otra vez, eso es palo bien y palo mal. Y luego Proverbios 27, 15 al 16. Proverbios 27, 15 al 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, sujetar el aceite en la mano derecha. Oh. Pero hay mujeres que son bravas, hermano. Mujeres que son bravas. Llegó el otro día una mujer y estaba trapeando. Estaba trapeando. Sí, era santandereana, sí. Estaba trapeando, hermano. Y llegó el marido y se le cruzó. Y lo cogió y le metió una puñalera, hermano. 30 puñaladas le metió. Virgen Santísima, ¿no? Entonces llegó la policía. Y tal, dice. Bueno, repórtese tal. Entonces, el ¿qué fue lo que pasó? Cambio. Entonces, sí. No, aquí para reportar que... Un hizo un muerto. ¿Qué pasó, no? Que se le cruzó la mujer y estaba trapeando y se le cruzó y ya lo mató. 30 puñaladas le metió. ¿Cómo así? Ya la capturaron. No, es que no se ha secado. No. Está buenísimo, ¿sí o no? Mi hermano no se secó. No, sí entendieron. O sea, ellos no entraban porque de pronto lo... Porque hay mujeres que son bravas y no se puede hacer nada. Cuando se le salta la piedra, se le saltó, ¿sí o no? Entonces dice, venga, pero cálmate, que nada, no me voy a calmar. No, pero venga, baje la voz, ¡cállate la voz! ¡Y lárguese de aquí! ¡Mire, no me digan nada! ¡No me digan nada! Así. ¿Alguna se vio identificada en mi actuación? ¿Sí? Y a mí no me digan nada, y eso se cogen así. Entonces, si el Señor repite tanto algo, es por algo, ¿verdad? Algo pasa ahí. Algo sucede ahí. Es como si el Señor diciéndole, ¿le gusta la cantaleta? Pues yo le voy a dar cantaleta ahora. Y para terminar, las mujeres deben entender algo. Nosotros los hombres entendemos con una vez que se nos digan las cosas. Una vez. Una vez. Nosotros, procesamos. Ya entendimos. Que no obedecemos otra cosa, pero ya entendimos. Ya entendimos. Ya agarramos la idea, ya sabemos. No hay necesidad de decirnos mil veces lo mismo. Ay, pero es que mire que no. Y llega el mediodía, pero es que mire, si lo hizo, que no queda. Y llega la noche, oiga, pero y en la madrugada, oiga, pero mire, despiértese que queda. Y cuando se levanta, oiga, que mire, que esto, que lo otro. Una vez, vea, sea más sabia. Haga un letrero y ya. No, lo pega ahí en el baño. No salir con los pies mojados de la ducha. Lo pega en el baño, ¿sí o no? Ya, limpie los pies cuando entre a la casa. Así, entonces, por favor, entendamos eso. La cantaleta aburre. ¿Sí? Aburre a todo el mundo. Entonces, deje así. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué nos dijo el Señor? Entonces, la mujer, la buena esposa edifica su casa. Y la buena esposa es virtuosa. ¿Cierto? ¿Y la buena esposa qué? Actúa con sabiduría. Vamos a orar al Señor. Ahorita un hermano me dijo, ay, hubiera venido mi esposa. Y me dijo así arriba, así me dijo. Así. Ojalá hubiera venido. Yo sé que hubiera cambiado de una vez, pachita. Dentro de 8 días llegan al esposo. Oremos a Dios. Padre Santo, te doy gracias. Te doy alabanzas. Yo quiero que las niñas oren y les digan a Dios, hazme una buena esposa, Señor. El día que yo me case, si tienes dispuesto que me case, hazme una buena esposa. Quiero que los muchachos oren, digan, Señor, hazme, dame una buena mujer, hazme que una mujer así como la que se ha descrito hoy, Señor. Quiero que los padres oren por sus hijos, varones, y le digan a Dios algo que hay que decirle desde ya. Así sean pequeños, dígale, Señor, dale un buen, una buena esposa a mi hijo. No una enfermedad, no un cáncer. Dale una buena esposa. Los padres oren por sus niñas. Digan, Señor, haz de mi hija una buena esposa. Haz de mi hija una buena esposa. De mi hija una buena esposa. Esposas, si tienen hijos varones, piensen si usted es el tipo de esposa que quisiera para su hijo. Piense si usted es el tipo de esposa que usted quisiera para su hijo. Si no puede sonreír al pensar en eso, ore a Dios, ore a Dios. Muy sinceramente respondas esa pregunta: ¿soy el tipo de esposa que quisiera para mi hijo? Si esta mañana descubre que no, ore a Dios, ore a Dios. Dígale, Señor, perdona mis fallas como esposa, perdona, Señor, mis hierros, mis desaciertos, perdónalos, Señor. Si no he edificado mi casa, si con mis manos la estoy destruyendo, perdóname, Señor. Si no he sido una mujer virtuosa, ejemplar, si he sido una mujer común, barata, Señor. Perdóname, Padre, si he sido una mujer iracunda, rencillosa, agresiva, irrespetuosa. Perdóname, Señor. Y hazme una buena mujer. Hazme una buena esposa de bendición. Dile esta mañana, quiero ser una mujer virtuosa. Quiero ser una mujer sabia que edifica su casa. Dígale, Señor, yo quiero ser una mujer apacible, tranquila, agradecida. Te lo pido, Padre Santo. Te lo ruego, Señor bendito. Que los esposos oren por sus esposas. Que los esposos oren por sus esposas. Tengan paciencia y oren por ella. Le digan, Padre, ayuda a mi esposa a ser una buena mujer. aquí en la casa, con mis hijos, conmigo. Ayuda a mi esposa, que mi esposa sea una bendición, que mi esposa sea ejemplar, que mi esposa sea sabia, Señor, en sus sentimientos, actitudes, palabras, actuaciones. Ella sea, Señor, una bendición. Te lo pedimos esta mañana. Aleluya. Levanta tus brazos. Toma la mano de tu esposa si la tienes al lado. Levanta la mano de tu esposa. Y adoren juntos al Señor. Quiero vivir solo para ti y tenerte siempre en mí. Quiero caminar contigo. Si tengo frío, tú seas mi abrigo. Seguir tus huellas por el camino, confiado y seguro eres mi destino. Quiero caminar contigo. Si tengo frío, tú seas mi abrigo. Seguir tus huellas por el camino, confiado y seguro eres mi destino. Quiero estar donde tú estás, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir solo para ti y tenerte siempre en mí. Quiero caminar contigo, si tengo frío, tú seas mi abrigo. Seguir tus huellas por el camino, confiado y seguro eres mi destino. Quiero caminar contigo, si tengo frío, tú seas mi abrigo. Seguir tus huellas por el camino, confiado y seguro eres mi destino. Y seguiré a mi Cristo. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos diste hoy. Muchas gracias por lo que tu Espíritu Santo está haciendo en la mente, en el corazón de cada mujer, de cada varón aquí esta mañana. Gracias porque tu palabra no regresará vacía. Cumplirá, Señor bendito, el propósito. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, aleluya y amén. Denle un aplauso a Jesús, por favor.